enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Psicología de padres y adolescentes. La realización personal del adolescente. El humanismo es un movimiento que ha ido cobrando cada vez más fuerza en la psicología actual y que destaca la importancia de la persona, el crecimiento del yo y la tendencia hacia la autorrealización. Abraham Maslow, padre del humanismo, es uno de los psicólogos que más profunda y extensa influencia han tenido para atraer la atención de los especialistas y del gran público hacia los aspectos positivos de la madurez psicológica, llamados por él la autorrealización. En vez de analizar personalidades enfermas, lamentable tendencia de muchos psicólogos y psiquiatras, Maslow se interesó por las personas excepcionalmente saludables, que llevaban una vida extraordinariamente afectiva, o sea, los individuos que parecían estar usando plenamente sus recursos y potencialidades. Comenzó estudiando algunos personajes históricos como Alberto Einstein, William James, Eleanor Roosevelt, Abraham Lincoln y otros. También investigó las características de personalidades de algunos artistas, escritores, poetas y otros personajes saludables y creativos. Y finalmente, amplió su investigación para incluir en su muestra a personas comunes y corrientes, como amas de casa, artesanos, empleados o estudiantes, concluyendo que ellos también podían hacer uso pleno de sus potencialidades y ser creativos en su vida ordinaria. En algún caso, se valió de tests psicológicos y de entrevistas para evaluar el grado de madurez de las personas y escoger el 1% de los individuos más sanos entre una amplia población de estudiantes universitarios a fin de estudiar los rasgos característicos de estas personalidades excepcionales. A estas personas las llamó autorrealizadas, ya se tratara de personajes famosos o de individuos desconocidos, de académicos sobresalientes o de sujetos con poca educación, de ricos o de pobres, jóvenes o viejos. Solo el 1% de la gente alcanza la autorrealización, o porque el ambiente no les es propicio, o como resultado de un complejo de Jonás, el cual consiste en una propensión a evitar las responsabilidades por temor a inseguridad, lo cual impide el propio crecimiento. Las motivaciones del hombre incluyen todas las necesidades que les son comunes con los animales, pero sobrepasan las motivaciones de los irracionales con otras motivaciones psicológicas de orden superior que son exclusivos del ser humano. La salud mental, la satisfacción en la vida y la autorrealización dependen de la gratificación adecuada de dichas necesidades, como ya lo hemos expuesto. Todas las necesidades básicas tienen que satisfacerse adecuadamente para llegar a ser una persona autorrealizada. Así se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que la felicidad y el sano ajuste psicológico del adolescente dependen principalmente de que sus necesidades básicas sean adecuadamente satisfechas. Y por el contrario, la frustración de alguna necesidad es causa de tensión y sufrimiento, y si no se sabe manejar, puede causar desadaptaciones e infelicidad en la persona. Y este principio vale lo mismo para el niño que para el adolescente, para el joven o para el adulto. Para comprender realmente al adolescente y para comprendernos a nosotros mismos, nada hay tan importante como el estudio de las motivaciones humanas. Si las necesidades fundamentales del individuo se satisfacen adecuadamente, tendremos el camino abierto hacia su autorrealización personal. Existen algunas motivaciones y necesidades de tipo orgánico: el hambre, la sed, el sueño, el descanso, la respiración, el sexo. Otras motivaciones de tipo psicológico, las cuales a su vez pueden ser personales o sociales. Y en tercer lugar, las necesidades superiores. Entre las motivaciones psicológicas personales más importantes se encuentran las siguientes: amor y afecto, seguridad, autoestima, independencia, logro, actividad, exploración, descanso, distracciones. Insisto en esta lista porque son nuestras necesidades psicológicas personales más importantes. Las necesidades psicológicas de tipo social serían las siguientes: comunicación y participación, reconocimiento y aprobación, conformidad. Y finalmente existe una tercera clase de motivaciones que llamaremos motivaciones superiores, las tendencias al conocimiento, al arte y a las necesidades de tipo religioso. Hablemos en primer lugar una palabra sobre nuestras necesidades orgánicas, físicas. Una palabra sobre las motivaciones orgánicas. Nadie duda de que el alimento es una necesidad fundamental para la supervivencia del ser humano y para su felicidad y realización. No podemos pasar muchos días sin ingerir alimento. Nuestra vida se terminaría. Más urgente todavía es la necesidad del agua, la sed, esa sensación tan difícil de definir, tan atormentadora e imperiosa cuando carecemos de líquido con que satisfacerla. Tal vez hemos reflexionado menos en la necesidad que tenemos de sueño y de descanso. Con un promedio de 7 a 8 horas diarias de sueño, como dato curioso, en la vida de un niño de 9 años se han empleado aproximadamente 3 años de su vida en dormir. Y en la vida de un anciano de 90 años, 30 largos años han transcurrido durmiendo. El sueño es, por consiguiente, una necesidad fundamental en la cual empleamos una gran parte de nuestra vida, lo mismo que en el descanso. La necesidad del aire no la sentimos ordinariamente de manera consciente, pero cuando tratamos de contener la respiración, así sea por un breve minuto, esa necesidad se hace absolutamente imperiosa, tiene que ser satisfecha. El impulso sexual fuerte y muy importante para la realización humana y para la conservación de la especie tiene una característica que la hace diferente de las anteriores, y es que no es absolutamente indispensable ejercitar la potencia genital ni para la supervivencia del individuo ni para su realización como persona. Segundo, motivaciones psicológicas. Expliquemos con un poco más de detenimiento algunas de las principales necesidades y motivaciones de tipo psicológico, haciendo aplicaciones especiales a la vida del adolescente y a sus problemas. Serán temas eminentemente prácticos que ayudarán a los educadores y a los padres para tratar mejor a los jóvenes. Y en primer lugar, hablemos sobre las necesidades personales. Una necesidad fundamental es el afecto y la pertenencia. Los niños necesitan amor. El adolescente necesita amor. El joven lo necesita, y el adulto y el anciano también. Es una necesidad que no se puede frustrar en ningún ser humano sin causarle serios desajustes. Así como hay un hambre de alimento, existe un hambre de cariño. Al conversar de este tema con religiosos y sacerdotes, es importante hacerles notar que aunque la manera de satisfacer esa motivación humana es diferente en la vida consagrada y en el matrimonio, la necesidad fundamental y básica es la misma, y que no existe un ser humano que pueda llamarse verdaderamente humano si no ama y no es amado. El sentir que uno pertenece a una familia, a un grupo, fomenta este sentimiento de ser amado. Amor y pertenencia mutuamente se influyen, mutuamente se refuerzan. Un hogar deshecho, un hogar en el cual imperan los celos, las tensiones, las antipatías, las rivalidades entre hermanos o entre los esposos, o entre los padres y los hijos, un hogar en que el niño se siente rechazado, el joven abandonado, el adolescente tal vez odiado, le hace sentirse al mismo tiempo inseguro, temeroso. Todo para él se convierte en amenaza y no tiene a quien acudir en busca de cariño, de afecto, de protección. El adolescente necesita aún más sentirse amado y sentir que pertenece a un grupo, a una familia. A pesar de su bigote o de su barba, ese joven de modales tal vez rudos y en apariencia independiente, experimenta una profunda necesidad de cariño por parte de sus padres. El hogar armónico, el hogar amable, el hogar bien avenido, abre el mejor camino hacia la maduración personal y hacia la salud mental para los adolescentes. Rechazar a los hijos es el medio más seguro para destruirlos psicológicamente, para volverlos agresivos u hostiles, o por el contrario, tímidos, retraídos, resentidos, angustiados, inseguros. Son las dos reacciones típicas del niño y del adolescente que se siente poco amado, o volverse agresivo y hostil, o por el contrario, volverse tímido, retraído, angustiado e inseguro. Cuando el niño es amado, se favorece la formación de un carácter afectuoso y una buena relación interpersonal para hoy y para el día de mañana. Siendo amado y amando, se aprende a amar a los demás y se fundamentan las buenas relaciones interpersonales. Otra necesidad psicológica importante es la seguridad y la protección. La seguridad es fundamental para el ajuste psicológico, para la salud mental, porque le da al niño y al adolescente los medios para manejar los conflictos y las frustraciones que son inevitables, que cada día les trae. No se logra la seguridad solo con el bienestar económico, ni este factor es el único, ni a veces el más importante. Tampoco lo es la seguridad y protección física. La seguridad psicológica es más bien un conjunto de factores que le dan al joven la convicción de su propio valer, una cierta seguridad interior, una tranquilidad y una paz que no se pueden apreciar ni valorar justamente. La cohesión interna de la familia, las buenas relaciones del hijo con sus padres, las actitudes bondadosas, seguras, protectoras de parte de los progenitores, una disciplina clara, estable, razonable, la seguridad de la sociedad en que uno vive, influyen muchísimo en la formación de ese sentimiento básico de seguridad y protección. Especialmente importante son las primeras semanas de vida en el niño recién nacido, tiempo en el cual, según el famoso psicoanalista Erik Erikson, se forma para toda la vida el sentido de confianza básico o el sentido de desconfianza básica. El sentido de confianza básico, por el cual el niño experimenta que la vida vale la pena de ser vivida, que la gente es fundamentalmente buena, que hay seres en los cuales uno puede confiar, que vale la pena luchar, que este mundo es bueno. Hablemos, así sea brevemente, sobre las necesidades de logro, de reconocimiento, de aceptación,